y te contamos que algunas escuelas de la universidad, algunos colegios de la universidad, como el magisterio, aparecieron empapelados con el apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de la educación frente a sus condiciones cotidianas de trabajo, ¿sí? Y todo esto que se está viviendo en relación a la educación. Estos carteles, esta empapelada, es nada más y nada menos que de los estudiantes y las estudiantes que son parte de esta escuela. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con una de las estudiantas. Estamos hablando de Milagros Saavedra, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Milagros? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Un gusto escucharte. Bueno, Milagros, preguntarte qué sucedió en el magisterio, qué pasó con esta empapelada. Bueno, la semana pasada, cuando nos enteramos viendo el paro que iba a ser indeterminado y que muchísimos profes se adherían, nos empezamos a organizar entre los cursos para poder tomar medidas de apoyo, porque sabíamos que no hay mucha convocatoria, no salía mucho en los medios sobre el paro, ya que son 5 escuelas y la universidad, que depende del gobierno nacional, y no había tenido mucha difusión acá en la provincia. Entonces, entre los quintos, particularmente, bueno, nos fuimos organizando y pasamos por cursos preguntando a quién le copaba sumarse a la medida hasta que íbamos a tomar para apoyar a las y los profesores. Y bueno, y después recurrimos al centro de estudiantes, que también recibimos el apoyo y que les copó. Y bueno, y los centros de estudiantes se pusieron en contacto entre las 5 escuelas para sacar un comunicado en común y tomar en distintas medidas. Por ejemplo, en el Martín Zapata, en el CUP y en el Magisterio, decidimos empapelar las escuelas para que eso, porque eso llama la atención y nuestras escuelas están como en puntos claves donde pasa mucha gente, y para que tuviera resonancia. Y bueno, y eso lo decidimos el viernes en una asamblea extraordinaria que se llevó a cabo en nuestra escuela. Hola, ahí no te escuchamos. Hola, a ver si la puedo. Escuela de Angulo, y para organizarnos bien, y bueno, este lunes amanecieron las escuelas empapeladas. Milagros, y empieza a suceder y viene sucediendo algo que nos sorprende, que aplaudimos, que nos revoluciona y que tiene que ver con esta organización que se da entre ustedes y que tiene que ver con una mirada no adultocéntrica, ¿no? Y que tiene que ver con las voces de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, nos hemos dado cuenta este último tiempo, gracias yo creo que al feminismo y al debate del aborto que se instauró en nuestra sociedad, que los y las jóvenes somos muy importantes en los temas de política y somos actores en el Estado también, que somos muy importantes, tenemos mucha mucha resonancia y somos muchísimos y muchísimas. Entonces, bueno, también tomamos la iniciativa de poder organizarnos, autoconvocarnos, para poder tomar medidas de apoyo y que sepan que nosotros y nosotras estamos acá presentes y que no se nos tienen que dejar de lado por ser más chicos. Absolutamente. Y esto le da también, dentro de la educación, otra mirada, una mirada que es fundamental, que es la cotidiana, que es la que ven ustedes absolutamente todos los días, pero a la vez también hablabas un tema que no es menor, que es el gran motor, y tiene que ver con el feminismo, y desde el feminismo, claro. Las feministas decimos que se viene y que se está gestando y que se está haciendo la revolución de les pibes. ¿Cómo lo estás viviendo y cómo se están preparando para este 8 de agosto? Sí, lo estamos viviendo muy ansiosos y ansiosas, después del estudiantazo que fue buenísimo, hubo mucha convocatoria y fue la organización exclusivamente de los y las pibas que manejamos todo el estudiantazo, las actividades, el cronograma de artistas. Entonces, bueno, ahora la campaña también nos ha cedido un espacio bastante grande para la vigilia del 8, que bueno, vamos a tener mucha convocatoria, las y los estudiantes, y vamos a organizar varias actividades en conjunto con la campaña. Así que estamos muy ansiosos y ansiosas de que va a ser a 8, y estamos con todas las pilas, con toda la onda, y estamos convencidos y convencidas de que va a ser ley, así que estamos ahí muy felices.